Día con el señor Mariano López Guerrero. Buen día. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Vieron el grado de seriedad que le pone López Guerrero a la situación? ¿No? No, al contrario. Se escucha hablar de clima. La verdad que no sé, porque yo estoy acá en el sótano, donde funciona la redacción desde hoy, y no puedo ver la luz del sol hasta que me liberan. En un lugar nunca definido de la ciudad, jamás se dice la dirección. Exactamente. En un lugar nunca precisado. No precisado. Bueno, a ustedes no les gusta mucho la identificación, pero si empiezan a salir van a tener Son cuestiones de seguridad. Claro. Protocolo. Física, sobre todo. Bueno, caballero, bueno, ¿qué nos tiene claro, para seguridad hoy? Física, fundamentalmente. Bueno, sé que tengo un ratito nada más, así que si me pongo largo me cortan o ponen música, alguna cosa y ya me entero. Escuchan al minuto 7, lo corta, dice. Perfecto, porque hoy en realidad les traigo efemérides. Las efemérides son un recurso maravilloso en la radio. Pero bueno, hoy 10 de junio hay una que es, más accesible o está en todo caso más en la memoria, que tiene que ver con que hoy es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Y es una fecha que se recuerda justamente hoy 10 de junio, porque el 10 de junio de 1829 Argentina nombró su primer gobernador en las islas, que fue Luis Vernet. Me parece una fecha también válida para recordar a los veteranos de Malvinas, a los excombatientes y a los caídos en aquella gesta de Malvinas, y por supuesto a los familiares de quienes allí dejaron la vida. Pero esa es una mención que no quería dejar de hacer un día como hoy, pero además tengo otra efeméride que no está tanto en nuestra memoria o que no está tan presente y que tiene que ver con un episodio que ocurrió en 1987, un día como hoy. Es decir, se cumplen 33 años. ¿Ustedes se acuerdan del episodio de las manos de Perón? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Conmocionante. Sí. En un momento en que la Argentina todavía se sacudía los vestigios de lo que había sido la dictadura militar. Claro, todavía teníamos una democracia bastante endeble, y bueno, había alzamientos militares, los militares seguían teniendo bastante poder, estaba la discusión respecto de si iban a ir en cana o no iban a ir en cana, más allá del juicio de las juntas, y un buen día nos enteramos que el ataúd de primero la bóveda y después el ataúd de Perón había sido profanado y le habían cortado las manos. Un hecho histórico increíble. Tremendo. que se conoció recién el 30 de junio, cuando un juez se presentó, en la bóveda y constató lo que días antes le había llegado a tres importantes dirigentes del peronismo de aquella época, como eran Carlos Grosso, miren los muchachos que les voy a nombrar, Vicente Leónidas Saay y Saúl Ubaldini. A ellos les había llegado un fragmento, a cada uno, de una poesía que Isabel Perón, o Estela Martínez de Perón, le había escrito a Perón y se lo había dejado en la bóveda. Y allí, se advertía que a Perón le habían cortado las manos. Y se pedía, para devolver las manos de Perón, 8 millones de dólares. Es decir, pedían un rescate por el secuestro de las manos de Perón. Absolutamente insólito. Y estos dirigentes se presentaron a la justicia, pero en realidad el que hizo la denuncia es un sobrino político de Perón, que fue a la bóveda y constató que habían robado algunos elementos, una ornamentación, un sable y alguna otra cosa que pertenecieron al general. Y no se dio cuenta en ese momento que el ataúd, el féretro, también había sido violentado, y sobre todo el cuerpo había sido profanado. Algo que constató el juez Suau, que tuvo un destino trágico vinculado a esta causa. Al año siguiente se mató en un curioso accidente ocurrido ahí en la zona de Coronel Dorrego, en la Ruta 3, y que además le condimentó un poco más esta historia, que es casi de ficción, pero que ocurrió realmente en nuestro país. Y sobre eso se tejieron muchísimas conjeturas, hay miles de versiones, hay muchos libros que han escrito periodistas sobre las teorías conspirativas alrededor de qué pasó con las manos de Perón. En aquel momento, lo que se habló, de lo que más se hablaba, una teoría que tuvo mucha fuerza, decía que en realidad se trató de una deuda que había contraído Perón en el año 1973, una deuda de 8 millones de dólares, y que como no la pagó, no cumplió, no honró esa deuda, le cortaron las manos y que la persona que firmaba el comunicado en el que pedía el rescate de las manos era justamente quien se lo había prestado el dinero, algo que nunca se comprobó. También se habló de algún ritual masónico, de bueno, en realidad tenía que ver con alterar el clima político de la época, con que la CIA tiene archivos clasificados respecto de qué pasó con las manos de Perón y que se niega a desclasificarlos, que las manos en realidad tenían un anillo en el que Perón tenía grabado un número de cuenta en Suiza, y que por eso se las afanaron. Algo que tampoco se pudo comprobar. Y en realidad hay una antropóloga que lo que dice es que, digamos, su teoría es que las manos de Perón simbolizaban el poder que Perón había tenido en el país. Fue seguramente uno de los hombres más poderosos de la Argentina, de la historia argentina, pero también de su época, y que en realidad lo que se quiso hacer fue justamente simbólicamente mostrar que el peronismo ya no tenía aquel poder, y ese fue el objetivo. Claramente no fue exitoso, porque a 46 años de su muerte todavía seguimos discutiendo la figura de Perón, los que lo adoran justamente endilgándole todo lo bueno que tiene el país, los detractores echándole la culpa de que su aparición fue el principio del fin de la Argentina, ¿no? Pero además, y esta me parece que es una teoría que es la que más cierra, es la de un par de italianos que hicieron algún trato con Perón en su exilio allí en Europa, que fueron los encargados, la logia italiana P2, fueron los encargados de restituirle a Perón el cadáver de Evita, que era el Revolución Libertadora, había escondido, también lo habían profanado, hicieron cosas indecibles con el cadáver de Evita. Estos italianos lo visitaron en Europa y le dijeron: mire, usted quiere el cadáver de Evita, nosotros se lo conseguimos. Y se lo consiguieron. Uh-huh. Pero bueno, como buenos italianos, en algún momento dijeron, cuando además también fueron artífices importantes de que Perón volviera al poder en el 73 junto a Cámpora en la Argentina, parece que pidieron la devolución del favor. Y Perón les dijo que no iba a usar los intereses de su patria para devolver favores personales, que antes se cortaba las manos. Bueno, algunos años más tarde, las manos de Perón no aparecieron más, ¿no? El asunto es que me parece una historia realmente increíble. Y bueno, ocurrió justamente un 10 de junio del año 1987, probablemente otro país, pero con una figura a la que todavía seguimos discutiendo, algunos venerando, otros cuestionando, y que seguiremos, supongo, por muchos años más, seguirá por muchos años más ocupando un espacio central en la política y en la vida argentina. Cerramos paréntesis con el señor Mariano López Guerrero. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Interesante.